Aquí tienes, mi amor, un regalo del sol y también mi condena. Todo mi corazón, esta dulce pasión que todo lo envenena. Nervioso de esta manera, quizá pierda algunas luces. Luces para llegar a vos cuando no tengo la manera. Y yo siempre dije que no, y vos siempre decías por qué, mi amor. Si tú no puedes llegar hasta mí, permite que te salve así. Y yo siempre dije que no, y vos siempre decías por qué, mi amor. Si tú no puedes llegar hasta mí, permite que te salve así. Tú que tienes piedad, sabes de esta ansiedad que todo lo condena. Ya sé que es irreal esto de que no hay tiempo, pero es lo que siento. Y yo siempre dije que no, y vos siempre decías por qué, mi amor. Si tú no puedes llegar hasta mí, permite que te beses así. Y yo siempre dije que no, y vos siempre decías por qué, mi amor. Tú no puedes llegar hasta mí, permite que te salve así. Más el día en que te marchaste, supe lo que eras para mí. Todavía me pregunto por el último beso que te di. Y pensar que estoy herido y es mi culpa, perdido y es tu culpa. Muertos, al menos estoy yo.